llegado el momento, el regreso del que todos hablan, la cita que no te puedes perder. Vuelve el Batallón Pluto con un programa en directo que marcará el inicio de la sexta temporada. Un episodio que emitiremos este domingo 19 de enero a las 6 de la tarde, hora española. Habrá actualidad, debate, impresiones y una lista de premiados al TOTY 2019. Los mejores juegos del año, elegidos por todos vosotros. Toda la maquinaria ya está en marcha. Si te gustan los videojuegos, si piensas que son obras culturales de un valor inconmensurable, acompáñanos en esta travesía que comenzará el próximo domingo. Es tu momento, ármate de valor y sé parte de este batallón.